Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Este 26 de octubre, vota Socialismo Auténtico. Lista 184, Partido Socialista Auténtico. Francisco Moreno, Elsa Morales, senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires.